Quieres amarme igual como lo hiciste ayer. Quiero. Quiero sentirte como te sentí ayer. Oh boy, quieres amarme igual como lo hiciste ayer. Quiero sentirte como te sentí ayer. Ellos mami, cada vez que nos vemos hacemos que nada nos importe. Volvemos para el sur ya estando en un nuevo norte. Dos polos opuestos no se darán buen soporte. Jugar al amor más nunca ser un buen deporte. Pero tú quieres que yo te dé calor en la intimidad. Amor, ¿qué le vamos a hacer si hay mucha debilidad? Tengo una nueva vida, pero el pasado ¿quién le huye? Recuérdale vivir, quizá el vivirlo te destruye. Dímelo. Why?